Tenías preparado el olvido y te fuiste para no verme sufrir. Me quedé como el peor mendigo, pues mi destino revelaba todo gris. Te imploré que disolvieras mi fracaso y fue como sacarle el agua al mar. Para el colmo me hablaste con descaro, ahí tienes todo el tiempo para olvidar. Tú que sales y mis ojos que se nublan, remordiéndome los labios para no hablar. Ya perdía la dulzura de tus besos, yo no sabía si correr o gritar. ¿Qué haces de nuevo en mi camino, buscando a ver de mí qué quedará? Preguntando si al fin me llegó tu olvido, mas no lo dudes que el tiempo lo dirá. No quisiste oír mi voz desesperada, cuando más necesitaba dialogar. Mirada la notaba preocupada, porque otro amor te esperaba con afán. Y ahora no esperes que yo te vuelva a amar.